orillas del lago San Lorenzo, el astuto capitán Scott llevaba a cabo sus primeras obras de saqueo a la legendaria ciudad sumergida de Jiku Hall. Desesperado por la tardanza de Roscoe, que debería regresar con el equipo de buceo para las incursiones submarinas, el capitán ponía en juego su traicionero plan. Astutamente, había obligado a un grupo de jóvenes lacandones a que bebieran el alcohol que él llevaba entre sus provisiones, hasta crearles un hábito y una necesidad de sentirse gratamente entorpecidos por aquella bebida embriagante. Luego, trataban de obtener más licor, y el profesor les pedía a cambio que se sumergieran en el lago sin que Chan Mako, el jefe, los viera para extraer joyas valiosas de Jiku Hall. De esa manera, el capitán obtenía valiosas joyas a cambio de unas botellas de licor. Pero lo más terrible es que la vida de los incautos nativos corría peligro, ya que realizaban sus incursiones submarinas bajo los efectos del licor. El profesor Mendoza había descubierto aquel juego sucio del capitán, pero no podía denunciarlo al jefe Chan Mako, porque el capitán lo amenazaba diciéndole que desataría una batalla entre su gente armada y los lacandones. El profesor tenía que hacerse cómplice inocente de aquella sucia maniobra por el afán de evitar derramamientos de sangre. Solo tenía el momento en que Chan Mako lo descubriera todo. Y esa noche, el profesor acudía hasta el campamento de los lacandones, donde el jefe Chan Mako y varios miraban extrañados el cuerpo inmóvil de un joven nativo. El profesor se acercó interrogante. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Muerte? ¿Quién? ¿Quién ha muerto? Uno de mis hombres más jóvenes. Míralo. Es Santa Cruz. Está muerto. Dios mío. El jefe Chan Mako señalaba hacia el cuerpo del joven lacandón que permanecía inmóvil sobre la hojarasca. El profesor lo reconoció. Era el mismo nativo que horas antes recibiera de manos del capitán Scott una botella de licor a cambio de que le llevara joyas rescatadas de la ciudad perdida. ¿Qué es lo que ha pasado, Chan Mako? ¿Por qué ha muerto Santa Cruz? Mira lo que tiene en las manos. Mira. Un collar de oro. Sí. Es una de las reliquias de Jiku Hall. Santa Cruz murió ahogado en el gran lago. Se sumergió para robar las joyas de Jiku Hall. Desobedeció mis órdenes y se metió al lago para robar joyas. Murió ahogado. Dios mío, qué desgracia. Oye bien, Lobo Azul. Santa Cruz murió porque había bebido licor. ¿Lo oyes? Había bebido licor. ¿Qué dices, Chan Mako? Estaba borracho. Pero entre su gente nadie bebe alcohol. No. Nadie bebe alcohol, pero el hombre blanco. El hombre blanco ha enseñado a mi gente a beber. ¿Qué sabes tú de esto? Los ojos del jefe Chan Mako se clavaban interrogantes en el profesor. Entraron hasta el alma del anciano en busca de la verdad. Habla, Loco Azul. ¿Qué sabes tú de esto? El profesor Mendoza sabía quién era el culpable. El capitán Scott, que había acostumbrado a los nativos a beber para que rescataran las joyas de Jiku Hall. Pero no podía decírselo a Chan Mako, porque el altivo jefe hubiera ordenado el castigo contra el capitán y este respondería agrediendo a todos los lacandones. El profesor no podía desatar una batalla entre la gente del capitán y los lacandones y se veía obligado a mentir. Responde, Loco Azul, ¿qué sabes tú de esto? ¿Quién ha enseñado a mis hombres a beber alcohol? No sé nada. Pero tus manos tiemblan y tus oculta, como si ocultaras la verdad. Es que me engañas, lo que soy. Shermako, quisiera decirte algo más, pero... Dila entonces. Di la verdad, Nohotzul. Mírame a los ojos y di la verdad. De que eres amigo de Shermako y sus hermanos, no debes guardar la verdad. Soy tu amigo. Bien lo sabes, Shermako. Quisiera decirte algo, pero... En el momento, profesor. Capitán, ¿usted...? Tal vez si yo puedo decir algo al respecto. Capitán, espere. Un silencio, amiga mía. El jefe Shermako quiere saber la verdad. El motivo por el que algunos de sus hombres pierden licor. Bien, creo que yo puedo decirle lo que ha sucedido. Capitán, piense bien en sus palabras. Por supuesto. El jefe Shermako quiere saber la verdad. Pues si yo se lo diré. Habla. Habla tú. Di la verdad. Y no trates de engañar a Shermako. Mírame a los ojos. Y habla. Habla. Del jefe Lacandón, Shermako, mostraba una expresión serena e interrogante. Sus ojos negros y oblicuos, su nariz aguileña y sus recias mandíbulas, facciones exactas de la raza maya, eran como una de esas máscaras guerreras de los muros de Bonanpak. Miraba interrogante al astuto capitán en busca de la verdad. Habla. Habla, bajo blanco. Y la verdad es muy fácil de entender. Mis hermanos lacandones nunca roban ni a los amigos ni a los extranjeros. Pues esta vez lo hicieron. Desde días atrás me di cuenta que alguien se introducía en mi refugio durante la noche. Y notaba la desaparición de varias botellas. Y esta misma noche, sorprendí a este muchacho que está ahora ahí muerto. Lo sorprendí robándome una botella de ginebra. Marco Blanco, ¿quieres decir que Santa Cruz te robó esta noche? ¿Esa es la verdad? No creo tus palabras. Santa Cruz, guerrero joven, fuerte, honrado. Santa Cruz no roba jamás. Pues si lo dudes, te presentaré a un testigo. El profesor Mendoza estaba a mi lado cuando sorprendí a Santa Cruz robándome una botella. ¿No es verdad, profesor? Don Usted fue testigo de todo, profesor. ¿O es que lo ha olvidado y quiere complicar la situación? El profesor se mostraba angustiado. Tenía deseos de delatar al capitán como el único culpable que había obligado al joven Lacandón Santa Cruz a beber, pero se contenía. En la sonrisa burlona del capitán advertía la amenaza de iniciar una batalla que dejaría muchas víctimas. Y tuvo que mentir. Es cierto. Soy testigo de que este muchacho, Santa Cruz, robaba una botella de ginebra. ¿Ah? ¿Satisfecha su curiosidad, Shermako? Si Santa Cruz robó botella, mereció la muerte. Pero cuesta trabajo pensar que uno de mis hombres sea ladrón. Pues esa es la verdad, ¿eh? Y sería bueno que vigilara a tu gente, Shermako. Otros pueden seguir el ejemplo de Santa Cruz y seguir robando. Shermako, mira lo que tiene Santa Cruz en la mano. Un collar de oro. ¿Y dónde lo encontró? Lo robó de Yipo Corp. Profanó la gran ciudad para robar joyas. quién encontró la muerte? ¿Para qué robó ese collar? Ah, ¿porque era un ladrón? Tal vez Santa Cruz iba a pagarte la botella de licor entregándote ese collar. Pues sí, pensaba hacerlo. Es una lástima que haya muerto. Este collar es una valiosa joya. Y con gusto daría dos botellas de ginebra en cambio. Sí, y, tal vez tenga razón. Santa Cruz robó este joya, tal vez con la esperanza de comprarme más licor. Pero yo no hubiera aceptado un negocio ilegal. Yo respeto tus órdenes, Chan McCall. Sí, todo respeto a mis órdenes. Y el que no lo haga recibirá su castigo. Ordenaré que el cuerpo de Santa Cruz sea abandonado en la selva para que las fieras lo devoren. ¿Por qué lo haces, Chernako? ¿Es que no le darás sepultura que merece de acuerdo a tus ritos y ceremonias? Santa Cruz no las merece. Santa Cruz desobedeció mis órdenes y se convirtió en ladrón. Robó licor y robó joyas. Profanó la gran ciudad y recibió su castigo. Murió ahogado y su cuerpo será abandonado en la selva para que lo devore las fieras. El jefe Chan Mako se alejó dando órdenes a su gente que recogieran el cadáver del infeliz Lacandón. Y el profesor Mendoza vino con reproche al astuto capitán. No le remuerde la conciencia, capitán. ¿Pero por qué, amigo mío? Por su culpa, ese joven Lacandón está muerto. Usted lo invició al alcohol y lo obligó a robar joyas de Chicujol. Ahora ahí tiene usted el resultado. El muchacho murió ahogado. Oh, no sirve nada. No conforme con viciar su muerte, mintió llenándolo de vergüenza, tachándolo de ladrón. El pobre muchacho ni siquiera recibirá sepultura conforme a los ritos lacandones. Su cuerpo será arrojado para que lo devoren las fieras. ¡Ay, qué culpa tengo yo de la ignorancia de este gente! Debí haberlo denunciado a Chan Mako, pero no lo hizo. ¿Y sabe por qué? Porque usted no quiere que haya más muertos. Sabe que si me descubre, ordenaré a mi gente. Tenga cuidado, capitán. No siempre tendrá usted las de ganar. Chan Mako es inteligente, astuto, y algún día puede descubrir su juego. Ay, ya procuraré que no lo haga. Lo que siento es que ahora Chan Mako vigilará más a su gente y será muy difícil que pueda conseguir a cambio de botellas de ginebra por oro. En fin, ya me las ingeniaré. Varios lacandones han probado el licor y pese a las amenazas de su jefe, insistirán en seguir bebiendo y yo les daré gusto. Buenas noches, profesor, y gracias por su ayuda. Tenga cuidado, capitán. Chan Mako es astuto y puede descubrirlo. Peor para todos. Buenas noches, profesor. Capitán Scott regresó a la champa o casa rústica hecha de palma y vara. Descubrió que alguien estaba ahí, buscando afanosamente entre el equipaje. ¿Quién diablos está ahí? Debe ser alguno de esos nativos que quiere robar mis botellas. Ya me encargaré de darles un merecido. El capitán avanzó sigilosamente y su mano derecha desenfundó el revólver que llevaba en la cintura. Descubría un hombre que buscaba algo entre su equipaje. ¿Quién está ahí? ¡Arregla las manos! ¡Calma! ¡Calma, Mako Blanco! Guarda tu arma que no logras asustarme. ¡Chan Mako! ¿Y qué haces aquí? ¡Responde! ¿Qué haces aquí buscando entre mí y equipaje? Busco el motivo por el que mis hombres mueren. ¡Esto! ¿Qué diablos quieres con mis botellas de ginebra? El alcohol es malo para mis hombres. El alcohol entorpece sus cabezas y los hace desobedecer mis órdenes. El alcohol convierte a mis hombres en ladrones. ¡Y debo destruirlo! ¡San Mateo estrelló con furia las botellas de licor contra el piso ante la sorpresa e ira del Capitán Scott! ¡Pero tías con furia las botellas del estúpido indio! ¡Habrá más alcohol en el campamento! ¡No habrá más muerte! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No habrá más alcohol! ¡Que convierta a mis hombres en ladrones! ¡Digo quieto! ¡Quieto! El capitán trató de detener a San Mateo, que continuaba rompiendo las botellas de licor, pero la candona apartó bruscamente al capitán, derrumbándolo con facilidad asombrosa. ¡Ay, maldito indio! ¡Pero ahora te enseñaré a respetarme! El capitán levantó el revólver apuntándole a Charma Cove, pero alguien lo detuvo en su impulso hace tiempo. ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Qué haces? ¡Ah, matar a este miserable indio! ¡Se ha atrevido a romper todas mis botellas de ginebra! ¡Voy a matarlo! ¡Hágase un lado, profesor! ¡No, no, no, capitán! ¡Calma! ¡Calma, por Dios! ¡Profesor! ¡Déjelo! ¡Déjelo! Veremos si Samaco Blanco tiene valor para matarle. Veremos si su mano no tiembla para matar a un hombre frente a frente. ¡Samaco! ¡Déjelo, Dojo Tul! ¡Déjelo! Quiero saber si Samaco Blanco tiene valor para matarme. El jefe Samaco avanzó hacia el Capitán Scott, que le apuntaba con su revólver. En la expresión del altivo jefe Lacandón, había un reto que impresionó al capitán. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡No avances más porque disparas! ¡Hágalo, Marco Blanco! ¡Hágalo! ¡Dispare su arma contra Charmato! ¡Si es usted valiente, máteme! ¡Máteme! El revólver temblaba en la mano del capitán. Se veía frente a aquel hombre que se mostraba sereno y retador. Y el capitán no tuvo más remedio que bajar el arma. No, no voy a matarlo, Chan Mako. No soy un asesino para matarlo ahora. Chan Mako se alegra, porque antes de que me mataras, mis hombres te habrían atacado. Míralos ahí a tu espalda. ¿Ah? ¿Ahora es cierto, capitán? Sí. Ahí están tres hombres armados de machetes, dispuestos a cortarle la cabeza antes de que le haga daño a Chan Mako. Bien. Esta vez ganas, Chan Mako. Ahora, lárgate. Y has roto todas mis botellas de ginebra. Estarás satisfecho, ¿eh? Debo llevarme algo más. Algo más. San Mako avanzó hacia el arcón que tan celosamente guardaba el Capitán Scott. Levantó bruscamente la tapa y descubrió todas las joyas que escondía el capitán. ¡San Mako, deje sus joyas! ¡Son mías! ¡Son mías! ¡No! Estas joyas son de Yikuhol. Vicente las ha robado para comprarte alcohol. ¡No! ¡No son mías! El profesor y yo y las necesitamos para realizar estudios, ¿comprendes? ¿O solo por eso? Las joyas pertenecen a mis antepasados y deben quedarse en Yikuhol. Las echaré al lago otra vez. ¡No te las llevarás, maldita! El capitán Scott se arrojó contra San Mako intentando golpearlo, pero el altivo Lacandón le detuvo la mano firmemente. ¡No! ¡Suelte! ¡Suelte! ¡No te atrevas, Mako Blanco, a golpearme! ¡No lo hagas porque puedo vencerte! ¡Así! Fácilmente. ¡No! ¡Por destrozarte el brazo! ¡No! ¡Ahora mismo! ¡No! ¡No! La recia mano de Chan Mako apretaba con fuerza el brazo del capitán. Eran como unas tenazas de acero que le trituraban el brazo. El capitán estaba impotente para luchar contra aquel coloso de la selva. Mis manos son fuertes. Mis manos están acostumbradas a matar jabalíes. y luchar contra el tigre. Mis manos son fuertes. ¡No, no, no! ¡Sigue sano y lo había caído de rodillas obligado por la fuerte presión en su brazo. San Macó lo dominaba con fuerza terrible. ¡No, no, San Macó! ¡Déjelo! Obedezco tus palabras, no lo sé. Tú eres mi amigo. Obedezco tu palabra y dejo a Macó Blanco libre. San Macó soltó al capitán, que permaneció derrumbado, dolido, sintiendo el brazo entumecido. Ahora me llevaré estas joyas. Las echaré al gran lago. Recuerden que los he traído a Yucujol para que investiguen las ruinas de Yucujol, para que admiren las joyas de mis antepasados. Pero no dejaré que roben nada. Nada. Y así lo haré, Chanmato. Con esta lección, el capitán se olvidará de todo. No habrá más robos en el campamento, Chanmato. Te lo prometo. Yo vigilaré siempre. Siempre. ¿Dónde encuentro? ¿Dónde encuentro? San Macó ordenó a sus hombres que cargaran con aquel botín de joyas y abandonaran la casucha ante la desesperación del capitán y la sonrisa burlona del profesor Mendoza. ¡Oh, malditos! ¡Se han llevado mis joyas! ¡Los echarán de nuevo al lago, malditos! ¿Sabe usted cómo no es tan fácil engañar a San Macó? El fiel guardián de Yucujol y no permitirá que usted se robe las joyas. Ya le demostró que fácilmente puede vencerle. No crea que estoy vencido, profesor. Ahora seré obligado por las circunstancias, pero no habrá nada que interrumpa mis planes. Cuando me ofrece un rastro con el equipo de buceo, no habrá nadie que eche por tierra mis planes. San Macó es peligroso, pero yo sabré eliminarlo. Ordenaré su muerte y la de todos los lacandones. Solo esperaré el regreso de Rosco. ¿Qué es lo que planea el capitán para apoderarse de los tesoros de Yucujol? ¿Qué ha sucedido con Mariela, capturada por Rosco? Y Calimán y Solín, ¿han muerto en el gran incendio de la selva?